siquiera imaginar que la respuesta está en tus manos. Si unimos la esperanza y el trabajo, resultados concretos obtendremos. Común se vuelve escuchar ideas propuestas para mejorar, que no queden palabras sino en actos. Y los pensamientos realizarlos. México, México, México. Nada doblega tu razón. México, México, México. Unamos fuerzas por México. Juntos iremos por la paz, con respeto, justicia y libertad. Será nuestro estandarte honorable, si se basa en esfuerzo constante. México, México, México. Doblega tu razón. México, México, México. Unamos fuerzas por México. México, México, México. Nada doblega tu razón. Por un México.